cabaña que suspira y extraña cuando falta de ahí. Ven que te espera mi hamaca y la flor de albahaca no perfuman sin ti. Sin ti no hay sol, sin sol no hay luz. Vene, vene, mi amor, qué triste estoy. Sin ti no hay fe, sin fe no hay Dios. El trapiche se queja, la manada se aleja. Se oculta el sol. Si vuelves a mi cabaña, donde llora mi alma, su sendecha de amor. Sus olores, los naranjos en flor. Ven, ven, mi amor, qué triste estoy. Sin ti no hay sol, sin sol no hay luz. Ven, ven, mi amor, qué triste estoy. Sin ti no hay fe, sin fe no hay Dios. El trapiche se queja, la manada se aleja cuando se oculta el sol.